así como el debate de los temas de coyuntura que afectan nuestro país. En esta sección compartimos la opinión de numerosos e importantes invitados que nos brindarán su punto de vista sobre los hechos que afectan a nuestra sociedad. Y finalmente, el viernes, por ser fin de semana, como no, nos abocamos a brindar la información sobre la agenda cultural para que usted y su familia cuenten con un abanico de opciones a realizar el fin de semana. Además, durante esos días estamos contando con la presencia de distintos invitados del ámbito artístico que los invitarán a sus diferentes espectáculos en los cuales usted pueda gastar en familia y disfrutar del fin de semana. Bien, al promediar el mediodía de esta mañana, como creo que ya es sabido en todos los medios y bueno, toda la ciudadanía ya lo sabe, la Policía de Investigaciones de Chile confirmó la captura del holandés Joran van der Sloot, que es el presunto asesino de la joven Stephanie Flores. El presunto asesino fue capturado en la ciudad de Santiago, en el camino que va desde Santiago a Viña del Mar. De acuerdo a las informaciones de la prensa, Van der Sloot habría sido detenido en un taxi mientras este se dirigía a Viña del Mar, en el sector de Putre, que está en el altiplano de Chile, más o menos entre Santiago de Chile y Viña del Mar. Las autoridades afirman que el holandés no puso resistencia en su detención y se entregó rápidamente a los detectives. Luego fue trasladado al Departamento de Extranjería en Chile, donde actualmente se encuentra. Sin embargo, el jefe de la prefectura provincial de Arica ha dicho que el sospechoso no puede permanecer detenido debido a que aún no llega una orden de captura en su contra. Esto es increíble, ¿eh? Incitamos a las autoridades peruanas a que esto se acelere y se haga el pedido de la captura del holandés lo más pronto posible por el bien del pueblo peruano que se ha visto afectado y sobre todo de la familia del empresario Flores que se ha visto afectado con el asesinato de su hija, ¿no? Incitamos que esto se solucione lo más pronto posible porque sabemos que el trámite de extradición es un poco engorroso y demora y sería bueno de que las autoridades dispongan, como ya se había planteado, quizá mandar un avión a la frontera de Perú con Chile en Tacna y desde ese lugar sea enviado el holandés para que sea traído a la capital de Lima y sea juzgado y puesto a ley. El presunto asesino de la hija del empresario y corredor de autos, Ricardo Flores, había llegado el 31 de mayo a través del paso fronterizo de Chacayuta. Como se sabe, la joven Stephanie Flores Ramírez, de solo 21 años, fue hallada muerta luego de dos días de ser asesinada en un hotel de Miraflores. Los medios también han informado que Van der Sloot presenta además otros antecedentes por la muerte de la joven estadounidense Natalie Holloway, quien misteriosamente desapareció, bueno, luego se supo que había sido lanzada al mar y que debido a eso, por no haber sido encontrado su cuerpo, no se pudo obtener la prueba para que el holandés sea juzgado y pueda ser enviado a prisión. Justo ocurrió el mismo día, 31 de mayo, pero esa vez fue el año 2005 y justo el asesinato de la chica Natalie Flores ha sucedido este año. Es un poco tétrico lo que ha pasado, pero es de verdad, es impresionante que cosas así hayan ocurrido antes, que este depravado haya hecho cosas semejantes y que la policía lo haya dejado libre y no haya sido juzgado por falta de pruebas. Es increíble, de verdad. Esperamos que este hecho no quede impune, cómo no, y nuevamente este holandés no se libre de las rejas, como ya ocurrió antes con la muerte del estadounidense y las denuncias de proxenitismo que además tiene su contra de haber hecho en Tailandia. Solo esperamos que de comprobarse la culpabilidad de Van der Sloot en la muerte de Stephanie Flores, reciba todo el peso de la ley y de esta forma hechos como no se vuelvan a repetir en nuestro país. Ok, amigos, pasando a otro tema, desde el día de ayer se viene debatiendo en el Pleno del Congreso una probable restitución del sistema bicameral en el Parlamento, lo que antes del autogolpe del expresidente Fujimori, ahora en prisión, allá por 1990 se conocía como Cámara de Senadores y Diputados. Sobre al respecto, el presidente Alan García ha preferido mantenerse al margen de la discusión, aludiendo que es un tema de blancos en el que no interviene porque es un simple funcionario que marca tarjeta y que está en manos del Congreso. Sin embargo, los integrantes de su partido en el Parlamento, al parecer, estarían tratando de utilizar algunas maneras mágicas de por lo menos obtener un resultado positivo que los beneficie y que se pueda llevar a cabo esta iniciativa, ¿no? Puesto que, como es sabido, son solo 36 parlamentarios apristas frente al total, que son los parlamentarios son 120, y de esos 120 solamente son 36 los apristas. Como es sabido, lo que se intenta es superar el mínimo de 81 votos que se requieren para que se apruebe la propuesta. Al parecer, estos congresistas tendrían que buscar alguna otra medida para contrarrestar el bloque parlamentario de la oposición del Partido Nacionalista y Fujimorista, quienes se han unido para bloquear la iniciativa. Habrá que ver, en todo caso, cuántos posibles votantes de las otras agrupaciones políticas en el Congreso, tales como Unidad Nacional, Unión por el Perú y la Alianza Nacional, y que han manifestado su intención de abstenerse, cambien de un momento a otro su decisión y apoyen la iniciativa del oficialismo. Algo que a estas alturas del debate parece improbable, de verdad. Nos dicen en interno que tenemos que ir a una breve pausa. Vamos a una breve pausa y retornamos con el programa.